algo que a mí me molesta muchísimo y es que me llamen al celular cuando estoy en turno. Bueno, de hecho a mí me molesta mucho que me llamen. Yo odio hablar por celular así en llamada, lo detesto, no me gusta, no sé por qué. No sé si a ustedes les pasa igual o yo soy la amargada. Pero cuando estoy en turno, uy, me da como un mal genio, pero hay mal genio así como de ganas de contestar y decir, no me llames más. Además porque hay gente que insiste mucho, ¿no? Por favor, dejen de hacer eso. Si te gusta, nos gusta. Y sabemos que te la vas a cantar. En la mega, te las cantas. Y volví a ver tu foto. Aunque ha pasado tanto, aún en sueño te toco. Te ponía loca, si lo hacíamos loco. Qué rico esa boca, hace rato no la noto. ¿Qué hubo, bebé? ¿Qué fue de usted? Hace mucho tiempo que no pasamos un rato. Fue que volvió con ese pato. Ok, yo me la paso, bebé, pendiente a usted. Hace mucho tiempo pienso en cómo lo hacíamos en el asiento y siento que tú vas a volver con el tiempo. Yo dije que te olvidé, pero me miento. Quiero tenerlo adentro. En la cama conmigo te pones en la ti. Talento en el sexo, más tú eres fantástico. Si tienes novio o estás sin compromiso, no paro de pensarte, no sé si usted qué me hizo. En esta bellaquera quiero darle hasta el piso. Yo te como hoy sin pedir permiso. No sé si tienes novio o estás sin compromiso, no paro de pensarte, no sé si usted qué me hizo. En esta bellaquera quiero darle hasta el piso. Yo te como hoy sin pedir permiso. Sota pa' tomarnos 1, 2, 3, 4, 5 toda la botella con la mega. Y así suena adictiva. Sí, sí, sí. Acompáñale ese recorrique, viejo. Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Un día me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrullando 24/7. No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL.

Las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Maná. Caifanes. Draco Rosa. Los Fabulosos Cadillacs. Y más leyendas latinoamericanas juntas por primera vez en concierto. 24 y 25 de septiembre, Parque Simón Bolívar en Bogotá. Dos días históricos. Compra tus entradas en eticket.com. Invita a Postobón. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Amor, te envío tu regalo de cumple con Servientrega. Pero yo cumplo en enero. Yo sé, amor, pero quiero ganarme dos viajes a San Andrés, todo pago. En Amor y Amistad, aumenta tus envíos por Servientrega y podrás acumular puntos para participar por dos viajes, todo pago a San Andrés. Servientrega, mundo de soluciones. Mr. T y Sarcuya Pan te llevan al cine. Pide el combo personal bento de pollo mandarillaki con Mr. T o el delicioso combo para compartir sushi Golden California y sushi ceviche con dos Mr. T. Ingresa ya a www.sarcuyapan.co. Compra tu combo para que vayas a cine con Royal Films. Aplica términos y condiciones. Válido hasta agotar existencias. Las boletas serán entregadas por códigos digitales al correo asignado. Conoce más en las redes de Mr. T oficial. Esta es la Ola RCN. Vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Oigan, es momento de que hablemos de los indicadores. Aquí estoy viendo y no pasa, espero, nada raro. El dólar sigue igual, el café y el petróleo, ahí van. El que sí está bueno es el precio de la cerveza Gran Club Colombia, que está bajito, a solo 4,500 pesos. Ese montón de cerveza por ese precio es una gran promo. Me voy ya mismo a buscar la tienda más cercana y a buscar una. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. Por eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado o en familia. Y lo mejor de todo es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. ¡Carlota! ¡Te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida! ¡Maldito Sebastián! Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. ¿Hambre? Si eres de los que le pone limón a todo, prueba el nuevo maní limón Bari. Un maní delicioso con un sabor intenso a limón. Nuevo maní limón Bari. Por solo 1,000 pesos. Bari, mereces darte gusto. Precio sugerido al público. Claro te invita a 3 meses de Prime Video por ser cliente pospago. Actívalo ya en App Mi Claro y disfrutemos juntos desde donde estés. Puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Suavecito, noble light, está bien rico. Tómalo en la fiesta, en casa con amigos. 24 grados sin anís. Suavecito, noble light, que suavecito. 24 grados sin anís, que sabrosito. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 24 grados de alcohol en volumen. Llegó la nueva gelatina Tutti Frutti. Si es Tutti Frutti, es deliciosa. La de fresa es riquísima. La de limón es buenísima. La de naranja es deliciosa. Y la de frambuesa me encanta. Prueba todos los sabores de gelatina Tutti Frutti desde 1,000 pesos. Nueva gelatina Tutti Frutti, deliciosa y con 5 vitaminas. Precio sugerido al público. Encuentra más seguridad fuera de casa y recorre el mundo que te rodea con más potencia. Chevrolet Onix Turbo no vino a inventar nada, vino a encontrar nuevos caminos. Llévatelo hoy y empieza a pagarlo dentro de un año. Conoce más en chevrolet.com.co. Así como 2 horas haciendo mercado equivalen a 37 años, amigo, un litrazo póker equivale a más de 3 botellas de 330 mililitros. Litrazo póker por solo 4,000 pesos, es decir, 4,000 razones para recuperar el tiempo con amigos. Encuentra planes y pon en recuperaeltiempo.com. Precio sugerido al público. Valor del envase botella 1 litro, 400 pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Este 16 y 17 de septiembre tendremos hasta el 50% en todos tus productos de belleza favoritos. Krika Cosmetics, belleza universal. ¿Poderes los de la gente que se comunica con los aliens? No, poder es los de las poderosas Presto que te salvan del hambre. Nuevas hamburguesas Ultra Cheese, Premium y Perro Caliente Titán. Pídelos en combo con Pepsi y papitas. Duda de todo menos de Presto. Presto es de verdad. Amor, qué rico un trío. ¿Un trío? No seas mal pensado. Yo quiero estrenar sala, comedor y alcoba, pero con la calidad de los muebles de IBG. En IBG, llévese un espectacular trío. Sala Galicia, comedor Siena de 4 puestos. Y en combo, base cama primavera de 1.40. Nochero Galicia y colchón Natural Flex. Cómpralo con promo descuentos y te obsequiamos una sandwichera. IBG. En IBG, todos merecen el hogar que sueñan. Visita tu almacén IBG más cercano o búscanos en ibg.com.co. Aplica términos y condiciones, válido para septiembre de 2022. 200 unidades disponibles. Señorita, le confirmo su orden. Hamburguesa, doble queso, con adición de tocineta, cebolla. Y Compostón Aqua, por favor. Encuentra el balance que buscas con Postobón Aqua, porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Postobón Aqua, encuentra el balance. Aqua. RCN se identifica con la tranquilidad. Mijo, que es low battery. Uy, no, pa. Yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali. 92.5 FM. HJXR.